Marcelo Canales Clarión, presidente de Coparmex. Muy emocionados por los grandes logros que se obtuvieron estos 16 últimos años y muy optimistas acerca del futuro, que estamos seguros que será también muy importante lo que se obtenga en los próximos años en esta universidad, haciendo esta universidad líder en este desarrollo completo de la persona humana, en lo profesional y en su ser como persona trascendente. Universidad de Monterrey, 40 años de vida. Temas contemporáneos, actualidad, autoestima y afectividad, junto al entorno familiar. Entérate de esto y más aquí en tu programa En Familia. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Hola, Caro, ¿cómo estás? Muy bien, Ingrid, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno. El día de hoy les vamos a hacer una invitación a todos a reflexionar sobre la realidad que estamos viviendo ahora en nuestra sociedad. ¿Cuál realidad? En cuanto a los valores de cada una de nuestras familias, que tenemos que estar súper bien fomentados en eso. Así es. La riqueza de un país no se mide únicamente por los bienes económicos, ¿verdad, Ingrid? Sino también sobre la cultura y los valores de la gente. O sea, no es como que se dice que la riqueza de un país es solo económicamente, sino más que nada es cualitativo, no cuantitativo, es decir, es su gente. Así es, por eso cada uno de nosotros debemos de tener nuestros propios principios dentro del hogar, o sea, de lo que nos acostumbraron nuestros padres desde chiquitos, que ellos nos fomentaron y que nuestros abuelos le fomentaron a nuestros padres. Sí, las tradiciones. Es como una cadena. Claro, una cadena que no se debe perder, justamente ahorita en el que hay muchas distracciones, donde podemos perder lo más importante, ¿no? Así es. Bueno, entonces, pues yo creo que cada uno de nosotros, desde nuestro propio hogar, podemos contribuir a formar personas íntegras. Bueno, que hablen con la verdad, que actúen con honradez, que se conduzcan con rectitud. Y sí, pues, como enseñarles a lo que es correcto y lo que no, a trabajar, a ganarse. Claro, porque en la empresa nos pueden decir cosas, bueno, en la universidad, en los medios de comunicación. O tus amigos, exacto, tus propios amigos. Pero donde realmente se forma bien a la persona, yo creo, es en tu casa. Es en la familia, ¿no? Claro. Primeramente, es en la familia. Ahí aprendemos, o deberíamos aprender, a colaborar, a compartir, a respetar las reglas, a afirmar la verdad y a distinguir, bueno, entre lo que está bien y lo que está mal según las pautas de nuestra cultura. Y también es en la familia donde se transmiten los valores. Y también ahí aprendemos a conducirnos y a formar criterio. Sí, por eso ahora les vamos a hacer esta invitación y vamos a hablar algunos temas como el compromiso de educar, la importancia de clarificar nuestros valores, los hábitos, las conductas, lo que dijiste ahorita, lo que está bien, lo que está mal, todo claro. Eso lo vamos a empezar a ver ahorita. Y también, bueno, algunas herramientas básicas con las que contamos para enseñar nuestras normas como la comunicación, la disciplina y la flexibilidad. Así es, nuestro tema del día de hoy va a ser el compromiso de educar a nuestros hijos, obviamente. Bueno, nuestros hijos y, bueno, los padres a nosotros. Es un tema que aborda toda la familia. Pues claro, es una... Este programa, pues más que nada, es una invitación a reflexionar desde la realidad y los valores de cada una de nuestras familias. También sobre la congruencia que los hijos exigen de los padres y que los padres deben aportar a los hijos. Así es, así que vamos a empezar con el primer tema, que es el compromiso de educar. Como podemos ver, pues todas las familias como que, como te dije ahorita, se va transmitiendo de generación claro, en generación. Exacto. La forma de hablar, la forma de caminar, no sé, de comportarte ante cierta gente. Uh-huh. Todos esos son como estilos de vida, ¿no? Las actitudes, tus respuestas, esas cosas. Bueno, y también cosas muy básicas como, no sé, la típica receta de cocina que te hacía tu abuelita y que... Que te la pasa tu mamá y así. Que te la pasa tu mamá y que por generaciones. Y claro, para una persona se vuelve muy valioso eso, ¿no? Como tener tradiciones que vayan formando parte de la cultura, es lo que le da como el calor humano a la familia, ¿no? Sí, porque se va transmitiendo y aparte tú lo vas siguiendo haciendo y luego tú se lo vas a pasar a tus hijos y así se sigue la cadena. Así se sigue la cadena, exacto. Bueno, también hay que contar pues con las respuestas, las actitudes, los modos de percibir, sentir, actuar, que yo creo que todo esto los van viendo en sus papás, porque un niño chiquito es más fácil que haga caso al, no sé, a las acciones cuando ve el ejemplo con sus padres. Ajá. Si se lo dices, no creo que lo comprenda tanto como ya un adulto o un profesionista. Claro, o sea, bueno, no es el caso de todas las familias, pero yo me imagino que como un 70%, si no es que 80%, la gente ve como su ídolo, por así decirlo, a sus padres, ¿no? O sea, como que de ahí aprenden todo. Entonces, claro, si estos padres forman bien a sus hijos, bueno, pues es que todo esto, bueno, la sociedad primeramente requiere gente honrada y es en la familia donde se forman. Digo, por eso es el dicho que la familia es el núcleo de la sociedad, porque uh-huh. es en la familia donde realmente el hijo se forma, el hijo crece, y es en la familia donde realmente, hace poquito estaba leyendo una entrevista, digo, perdón, es un artículo que decía que la familia es el lugar donde el niño nace, crece, se educa, luego se casa, forma otra familia, y luego muere. Empezar. Y luego muere. Bueno. ¿Y dónde muere? En una familia. Uh-huh. O sea, realmente es para... Este programa es como para voltear a ver los ojos a la familia y decir, es que la familia es lo base, es lo primero. Es tu base. Es la base. Bueno, vamos a pasar una canción y ahorita regresamos con este tema. Sin igual, me dejo llevar. Aleluya, aleluya. Bueno, ya volvimos aquí a su programa discutiendo el tema del compromiso de educar. Y bueno, principalmente en la familia, bueno, son los padres quienes enseñan mucho de esos elementos que forman la cultura a los hijos en cada sociedad. Estos elementos que los padres transmiten a los hijos se manifiestan también en el lenguaje, la forma de organizar la vida cotidiana. Bueno, no sé, o sea, cada familia tiene su horario, tiene sus... Para comer, por ejemplo, ¿no? Ajá, o sea, bueno, hay familias de las típicas que tiene que venir la hija a comer a fuerzas. Ajá, hay otras de las que no, no pasa nada, bueno, no sé. Sí, también, o sea, cada quien come cuando claro, llega. Y también o... eso también depende mucho del lugar donde estemos viviendo, porque, no sé, conozco mucha gente del DF, México, y que, bueno, es imposible llegar a comer todos los días a su casa porque, no, bueno, el papá tienen no diferentes puede... actividades. Claro, exacto. Entonces, todo depende, evidentemente, de la sociedad en donde nos desenvolvemos y también de la manera en que los padres también educan a los hijos. También existen diferentes modos de relacionarnos con los demás. Bueno, hay familias en las que si no va la tía y la prima y la tía abuela, no salen a ningún lado. Y hay familias en las que, no pasa bueno, nada, independientemente. O sea. Incluso países en los que, bueno, la familia ni se ve. No sé, o sea, en Alemania, que la tía ni la conoce en muchos lados. Hace poquito una alemana me decía eso. Que no conocía a su tía. Sí, o sea, sí la conoce, pero que la ve... En Navidad. No, ni en Navidad. Se la encontró en el súper una vez y, ay, hola tía. Y ya, bueno, es que... Y no es que lo vean malo, simplemente... Son otras costumbres. Otras costumbres y que, bueno, así es su estilo de vida. También... Ah, perdón, no tuve. Otra enseñanza a nuestros hijos o así es de que el trato hacia las personas. Diferentes actitudes, las respuestas que maneja, las conductas, los modos de percibir, de sentir, actuar. Todo esto que tenemos y que vivimos al día. Claro, exacto. También, bueno, los ritos con los que celebramos la vida, bueno, todos los festejos familiares que como en cada familia es distinto. También, bueno, las formas de trabajar, etc. Y también, bueno... Algo de lo que a mí me parece como más útil o más valioso es que, bueno, en la familia, más que nada, se puede aprender o se puede considerar mejor nuestro ideal de persona. También en este ideal de persona entran, bueno, nuestras actitudes y nuestras respuestas. O sea, cómo una familia va educando a su hijo y cómo este hijo va adquiriendo actitudes, o sea, cómo los padres ayudan también en la educación de sus hijos también. Sí, porque en sus a diferencia respuestas. De la escuela, donde se maneja un plan para aprender, o de que tienes que seguir esta actividad y tienes que hacer este ejercicio, los papás te enseñan con su afecto, con su amor. Ajá, con su afecto, con su amor, y también, bueno, también con la exigencia, porque con la exigencia hace que los hijos, bueno, se forjen más, ¿no? Que puedan dar lo mejor de sí mismos. Justamente por eso ahí, bueno... Se educan nuestras actitudes, nuestras respuestas, también nuestras conductas. En la familia también, cuando tú ves una persona, no sé, como muy, muy fuerte, o muy fuerte en el sentido así de que... Físicamente. No, sino simplemente una persona que se sabe controlar. Bueno, es porque también eso se lo enseñaron en su familia, también nuestros modos de percibir, nuestros modos de sentir, también de actuar. Y también, bueno, lo que nos hace ser mejores personas. Y yo creo que... Bueno, esto es opinión mía, que yo creo que ser mejor persona es siempre, bueno, como una entrega al otro, porque, bueno, vivir para los demás... Aceptar al otro como es. Aceptar al otro, exactamente, como lo veíamos el programa pasado. Ajá. Y también, como nos decía Juan Francisco la semana pasada, que primero es aceptar al otro y luego ya que lo aceptas es también el vivir para el otro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué para el otro? Porque el otro siempre saca lo mejor de nosotros mismos. No sé si te ha pasado alguna vez... Que, no sé, como que por ti, a lo mejor nunca harías eso, pero te lo pide alguien a quien tú quieres mucho y sí lo haces. Ajá. Entonces, ¿cómo realmente te centras de que si vives para los demás? Porque eres más feliz. Ah, bueno, evidentemente, ayudando. Que eres más feliz. Cuando vives para los demás, esas personas siempre sacan, bueno, no siempre, pero muchas veces sacan lo mejor de nosotros mismos. Incluso... Eso. Cosas que ni tú habías pensado, ni te ni que dado por ti cuenta, lo harías, o sea, no sé, yo por mí jamás haría esto, y la otra persona me lo pide, y bueno, pues claro, lo haces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque te nace. Claro, porque te nace, y porque también una ser mejor persona va mucho y muy relacionado, enfocado a vivir para los demás. Y bueno, todo esto, si no se remarca en la familia... O desde niño. Desde niño, pues a lo mejor y de grande se puede llegar a un egocentrismo o en algún... Sí, pero pues es diferente. Es distinto, ajá. A diferencia de la escuela, los libros o los medios de difusión, que también tienen su función en educar, evidentemente. Vas a la universidad a educar, los medios de comunicación... Te enseñan. Te enseñan, o al menos informan, o sea, eso es su fin. Y también, bueno, evidentemente los libros. Y todo eso nos educan, sin embargo, es distinto en la familia, porque la familia... pues tiene una característica que está marcada, como tú decías hace rato, Ingrid, por el afecto. Porque, bueno, el niño o la niña, la adolescente, está pendiente de cualquier expresión de amor o rechazo a sus padres. Sí, está viendo cómo su papá... Sí, cómo la, con su mamá, exacto, o sea, cómo no la trata. Y él así trata, puede ser de que a sus amiguitos, a su primita o así. Exacto, exacto. Bueno, vamos a ir un corte y ahorita regresamos. México, creo en ti porque creyéndote me vuelves ansia y castidad y celo y esperanza. Si yo conozco el cielo es por tu cielo, si conozco el dolor es por tus lágrimas que están en mí aprendiendo a ser lloradas. Radio UDEM en septiembre, mes de la patria. Radio UDEM tiene un nuevo espacio con lo mejor de la música actual. Escucha todas las noches Modular FM a través del 90.5. Modular 90.5 FM Radio UDEM. El Arco Norte es una nueva supercarretera de más de 200 kilómetros de longitud que comunica a la carretera de Querétaro con la carretera a Puebla sin tener que pasar por la Ciudad de México. Además de generar miles de empleos en su construcción, esta obra beneficiará a más de 20 millones de habitantes del centro del país. Con el programa de infraestructura más grande de la historia, impulsamos la economía y generamos empleos. Para vivir mejor. Tercer informe de gobierno. Gobierno federal. Escuela de Fútbol Troyanos te invita a que te integres a la Escuela de Formación de Talentos de Fútbol Soccer, categorías de 1994 a 2000. Entrenamientos de lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde. Para mayores informes, 8215-1332, 8215-1008 y 09. Emails, escuelatroyanos@udem.edu.mx, clara@udem.edu.mx. Iniciamos 24 de agosto. Sé parte de la Escuela de Fútbol Troyanos. Brindarte el agua de la más alta calidad es nuestro compromiso, para que así tengas la confianza de disfrutar agua pura directo de la llave. El agua de calidad que llega a tu casa es nuestro trabajo de todos los días. Cuídala un chorro. Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Gobierno de Nuevo León. Estado de Progreso. Experiencia y Vida UDEM. Soy Luis Fernando Márquez Martínez, director de la carrera de Ciencias de la Educación y de la carrera de Psicopedagogía que pertenecen a la División de Educación y Humanidades. Mi experiencia en UDEM empezó hace 25 años, cuando llegué por primera vez a ser profesor de la preparatoria Humberto Lobo. Desde entonces hasta ahora, he considerado y he visto y lo he vivido esta experiencia una gran oportunidad de compartir ideales y metas con una institución en donde uno se siente en armonía y compaginado desde sus principios hasta sus realizaciones. Universidad de Monterrey, 40 años de vida. Bueno, ya regresamos en donde nos quedamos, Caro, que te estaba diciendo que el niño ve o actúa, depende de cómo ve la relación que llevan sus padres. Si su papá trata bien a su mamá, si la quiere, si es cariñoso, todo eso. Y luego, esto hace que el niño, pues, se le quede como que muy plasmado en su alma. Deja una huella en su mente y que hace que sus acciones sean... Claro, exactamente. Y pues, evidentemente, el niño está pendiente de cualquier expresión de amor de sus padres. Y claro, en la infancia es donde aprende todo desde un principio y deja una huella profunda. ¿Cuántas veces tú y yo, bueno, no sé, tenemos muy marcado lo que nos enseñaron nuestros padres desde chiquita? Entonces, sí. Y claro, y tú crees, vas a la universidad y dices, no, es que esto no. Y no sabes por qué, nada más... Está mal. O como que esto no, ¿por qué no? Pues hacemos un examen interno y llegamos a la conclusión, es que una vez vi a mi mamá que me dijo que no. Y de ahí sacamos, y de ahí y nos no. vamos formando, ¿no? Bueno... En algunos casos funda principios que nos serán útiles para toda la vida en la familia. Y en otros, pues pueden sembrar prejuicios o actitudes difíciles de superar también. Y eso te hace diferenciar, ¿no? Claro, no, exacto. O sea, bueno, la familia marca, evidentemente marca. Entonces, bueno, la importancia de cuidar la educación. También, bueno, con la familia se educa lo que se planea conscientemente y también cuando no se lo propone. O sea, bueno, muchas veces los niños aprenden de lo que los padres dicen y también de lo que los padres callan. Sí, por eso dicen que la educación es más efectiva cuando tú educas con el ejemplo, cuando tú exacto. le dices... Exacto, o sea, cuando una... Bueno, principalmente se educa con el ejemplo. O sea, los niños aprenden más de lo que hacen que de lo que decimos. Y eso es obvio. O sea, cualquier persona como que esperas también una coherencia entre lo que dice y entre lo que hace. Claro, tiene eso que es... ser coherente. Sí, claro. No le vas a decir, no hagas esto, si tú también y tú lo haces, haciendo. No, pues no me vengas a mí con eso. Pues claro. Mejor hay que hacerlo los dos y no me digas, ahora esto es tu teoría. De hecho. También, eso como tú dices hace rato, Ingrid, también... se educa también a los hijos de cómo, no sé, cómo los hijos ven a sus padres, cómo se tratan. Como la relación, ¿no? Exacto. Que se llevan día a día de que, no sé, si le habla bonito a su mamá o si todo no. Eso va formando... Si cenan juntos, si comen juntos, o sea, si pasan tiempo juntos y uh-huh. se ven en armonía, en unión, porque actualmente, como tú dijiste hace ratito, es muy difícil que toda la familia se reúna para comer o para platicar. Sí, depende del lugar. Del horario del trabajo de cada uno. Uh-huh. También, bueno, también se comparte también cómo se resuelven los problemas. Y también es importante ver aquí cómo la relación entre padres e hijos. Y también, perdón, entre hermanos. Muy entre importante. Todos, entre sus vecinos, sus primos, dentro del entorno social que los rodea, hace que tengan con ellos una coherencia, una situación de tranquilidad y que no tenga problemas con la gente. Porque... Sí, no, de armonía, más que nada, sí. ¿no? También la forma en que muestran su afecto y expresan sus emociones. Hay familias en las que en cada emoción que reciben lo celebran con alguna fiesta, invitando amigos. Hay otras en las que son... Con sus seres más cercanos, ¿no? Y queridos, y... Exacto. Y otras en las que no, simplemente entre ellos se cuentan la noticia emocionante y bueno, y con eso lo están festejando. No sé, cada uno asume sus compromisos. Y también, bueno, la educación en la familia nos compromete a todos de una manera muy integral. Principalmente yo pienso que se debe ser coherente con los valores que predicamos. También, sí, pues sí, tienes que ser coherente. Con los valores que predicamos y buscar la congruencia. Con los que sigues. Exacto. No nada más con los que vas a predicar. Sí, los valores que tú tienes y eso, como que hay una coherencia entre lo que... predicamos y lo que pensamos y lo que sentimos, decimos y hacemos. O todo sea, todo está relacionado. Todo, a ver, la persona es una unidad, no puede, bueno, no puede, más bien, sí puede, sin embargo, hay que orientar toda nuestra unidad, por así decirlo, con un solo objetivo. O sea, que nuestro actuar, con nuestro sentir, con nuestro obrar, pues vaya dirigido a un solo fin, ¿no? Un solo fin. Bueno, evidentemente esto sí se requiere lucha, porque... A veces que yo puedo decir una cosa y luego hago otra. Y bueno, si realmente quieres hacer lo que dices, lo que piensas, pues se necesita forjarnos, ¿no? Entonces, desde chiquita, ajá. Claro. Y así lo vas siguiendo y lo vas haciendo. Claro. ¿Y cómo se forja la persona? Con las virtudes. O sea, eso es lo más importante. Las virtudes unifican a la persona y ayudan a que alcancen todos con... O sea, como vivir todo con un fin. Bueno, ahora vamos a pasar una canción y ahorita regresamos. Adiós. Bueno, aquí les vamos a tocar una canción nueva, se llama El Presente. Ya sé lo que te diga, no va a ser suficiente. Que tú me entregues dejará pendientes. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Tomarme lo que deseas, como si solo quedara el presente. Es lo único que tengo. El presente es lo único que tengo. es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena vivir. El presente es lo único que tenemos. El presente es lo único. Suficiente consuelo por perder ese lugar. Te amamos y destrozamos. El presente es lo único que tengo. El presente es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir merece la pena vivir. Bueno, qué bonita canción de Julieta Venegas. Sí, me encanta. Bueno, y ya volviendo con este tema, pues la formación de educar es súper importante. Exacto. Se compromete nuestros valores, nos da la integridad como padres, como hijos, como personas. Como hermanos, amigos. Nos da seguridad entre en nosotros mismos. Como miembros de una sociedad que se desenvuelve en la empresa, en la universidad. Lo que nos hace ser, pues no sé, sentirnos seguros, vivir el día al día y pues construir un mundo mejor, ¿no? A base de principios, valores y todo lo claro, que... Claro, siempre que se dice es que queremos el mundo mejor, pues hay que empezar por uno mismo. ¿Y dónde? Principalmente... En tu casa, en la familia. En tu hogar. Casa, en la familia. Sí, así por es. Por eso la insistencia en reflexionar sobre este tema, ¿no? Y más ahorita en tiempos de crisis. Y con tantos problemas, ¿no? Exacto. Bueno, les vamos a pasar el teléfono por si nos quieren marcar. Es el 8336-6162. Y 8336-4203. Vamos a la página del Blogspot también por si quieren escribirnos. Es enfamilia905.blogspot.com. Para que nos sigan en internet. Bueno, esto ha sido por hoy en este día y los esperamos la próxima semana. Para seguir informado sobre temas de actualidad y el entorno familiar, no dejes de escuchar En Familia por Ingrid Morales y Caro Andoni. México.